Bueno, la acera que va desde la zona de la Casa Rosa hasta Areta, pues ya está lista para que puedan usarla los peatones, una obra que se ha retrasado algo en el tiempo porque había ya alguna dificultad por unas farolas que no se retiraban, creo recordar que nos había comentado el alcalde Nacho Urquijo. Koldo Zabala, concejal de obras, ¿qué tal? Egunon. Bueno, parece que eso ya está listo, ¿no? Sí. ¿Ha falta algún retoque? Sí, falta algún retoque. Bueno, la obra está finalizada, falta la revisión final y bueno, pues habrá que hacer todavía algún retoque. Y nada, deciros, bueno, que en cuanto al alumbrado, estos dos días, entre hoy y mañana, seguramente se podrá poner en marcha. Y comentar también, igual que en el alumbrado, bueno, pues que ha habido un cambio. Bueno, se ha puesto luminarias de tipo LED, ¿no? De bajo consumo. Sí, de bajo consumo. Pero está bien. Y eso es, sí. Ahora está ya, bueno, está finalizada con los pequeños, antes de dar el visto bueno, pues con los pequeños retoques que habrá que hacer, ¿no? Que siempre es. Sí. Bueno, la cuestión es que estaba la obra ya finalizada con esos pequeños retoques y es una obra además muy demandada, esperada por los vecinos y vecinas de Areta, que lo han reclamado muchas veces en las asambleas de barrio. Así que por fin, bueno, ya tienen esa obra lista. Pues Koldo Zabala, concejal de obras, es que recasco. Sueño. Agur. Gracias.